Bueno, primero mañana a las 5 de la tarde en el microcine, una jornada especial, porque un conversatorio que está organizado desde la universidad, el hospital, o sea, con la universidad, con porque está dirigido también a todo lo que es el estudiantado y a los trabajadores y trabajadoras que estén en relación a la salud. Y hacer algo en conjunto, bueno, para nosotros eso es muy especial. Recibiendo a Marcelo Vila, que es un prestigioso profesional con alta trayectoria, asesor de la OPS, que vamos a trabajar a las 5 de la tarde y donde también la doctora que es infectóloga va a ser la moderadora, Valeria Cévole. ¿Los temas? Bueno, vamos a hablar de las estrategias combinadas en ITS y el amamantamiento en personas con VIH. Pero más allá de eso, estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros pares o a nuestro, digamos, nuestro entorno esta oportunidad para acercarnos, para compartir las novedades y para poder hablar un poco del tema, que la verdad que mucho tampoco se está hablando, siempre reiteramos lo mismo, pero bueno, mucho no se habla de estas circunstancias, así que muy contentos de poder participar y también gestionar este espacio para que compartamos entre todos. La importancia también de seguir recorriendo el territorio, ¿no? Y sobre todo en las universidades, en este caso la Universidad del Comahue. Sí, un conversatorio en la Universidad del Comahue, en el microcine a las 5 de la tarde, para que por las dudas que alguien no lo recuerde, de encuentro. Un encuentro que también nos interpela a nuevas prácticas que tiene que ver con estas nuevas estrategias y también las estrategias de que hace 40 años con la epidemia del SIDA las dejamos de hacer, que era el tema del amamantamiento. Las personas con VIH no se podían amamantar, hoy hay otra ventana, así que bueno, es muy importante para informarnos, para repensarnos y para establecer acciones. Espacio también, ahora cambio de rol, también como docente de la universidad, los invito a los estudiantes, a nuestros estudiantes, recordemos que dentro de la universidad tenemos la licenciatura en enfermería, son muchos nuestros estudiantes, es un tema súper interesante para ahondar en él, para poder saber la actualidad, y bueno, volvemos a llamar, hacemos la convocatoria para que rescato también que la entrada es libre, y bueno, los esperamos, muy contentos de poder ofrecer esta oportunidad de estar con alguien realmente renombrado a nivel nacional, así que bueno, los esperamos a todos.